el sepia para poder mirarnos a color, verte vestida de verde, de azul y sol, verte vestida de verde, de azul y sol. Quiero bañarme entre tus olas y ser tu mariposa flor. Arena y caracol. Quiero estar en ti y que estés en mí, palma y colibrí, ceiba y flor de maga. Quiero caminar contigo batiendo alas. Quiero estar en ti y que estés en mí, batiendo alas. Quiero que luzcas tu abanico, quiero que lleves tu bastón, señora del romance y la locura, señor de la locura y el amor, señora del romance y la locura. Batiendo alas. Te invito a abandonar el sepia, robarnos el amor cada mañana. Quiero que sigas siendo mi San Juan y tú. La que me ha dado su amor. Si tú ves en el cielo un lucero, una estrella, San Juan es el caballero y La Habana es la doncella. Al ladito de la estrella siempre verás un lucero. Ese es mi lindo San Juan. San Juan es mi caballero. Si tú ves en el cielo un lucero, una estrella, San Juan es el caballero y La Habana es la doncella. Robarnos el amor cada mañana. Quiero que siga siendo mi San Juan y tú mi Habana.